This time the waves I see from the surf top are Se ve que te han hecho un ano nuevo, ¿no? Un feliz ano nuevo, relleno de todo lo mejor. ¿De qué de mejor? Relleno de carne. Relleno de caca. De nata. De nata. De carne, nata, caca. Cata. Pues feliz ano nuevo el que te han hecho. Feliz ano nuevo a ti también. A ver, feliz ano nuevo a todos los anos que nos escuchan. Que ano. Suponemos que toda la gente que nos escucha tiene uno. Hombre, digo yo, será feliz. Su ano, espero que sí que sea feliz. Y si no, nosotros le deseamos mucha felicidad para su ano. O el váter. Váter. El váter sí que será feliz, como en Padre de Familia, esa que dice: dame tu caca, tengo hambre. Ah, sí, sí, sí. Pues bueno, felicísimos los váteres. Claro que sí. Feliz váter 2014. Feliz váter. Feliz triturador de caca. Feliz triturador de caca. Magnífico triturador magnífico de caca. Ay, menos Dios, qué faena. Menos cuando se estropea. Es que la audiencia no lo sabe, pero yo en mi casa tengo un triturador de caca. Claro que sí. Algún día explicaré para qué lo utilizo. Pero sí. Esto es verídico, estrictamente verídico. Sí. Yo lo tengo considerado más o menos como semidivinidad al triturador de caca. ¡Oh, triturador! Cada vez que llego a tu casa, ¡oh, triturador de caca! Yo le ofrezco sacrificios humanos. Bueno, de cosas humanas. Desechos humanos, pero son humanos. Sacrificios. Le ofrezco, ¡oh, triturador de caca! Aquí te ofrezco lo mejor de mí. Sí. Y hace un... A Punks Costriles les llevas para allá. No. Al triturador. No, no, yo solo caca de primera calidad, de gran buque. Nada de camisetas negras con letras blancas. Nada de punks neoconservadores. Así me gusta. Así me gusta. Nada de punks neoconservadores. Ahora, luego hablaré sobre los punks neoconservadores. Habla todo lo que quieras. Ay, hablar. ¡Ay, neopunk, neocons, neocons! Bueno, esto es ¿esto cinco bárbaros en la cabeza y esto es Radio Bronca y son las 8 y... Las Mentira. 7 y 4. Miento más que... Miento más que Rajoy. Son las 7 y 4 de la tarde. Efectivamente, estás muy mal, ¿eh? Te equivocas en todo. Mal, mal. Senil. Lo haces mal. Estoy senil. Bueno, estoy senil. Está penil, madre. Bueno, pues eso, son las 7 y 5 minutos ahora mismo del día de Satanás del 9 de enero del año 2014. Y bueno, esto es Radio Bronca, 104.5 de la FM, de radiobronca.info. Quiero dedicarle este programa a toda la gente que se caga en el Estado, que se caga en las dificultades que le pone el Estado para seguir con su vida normal. Y además a cualquiera que cumpla años mañana, por ejemplo. A todas las personas a los que el Estado no les permite seguir con su vida anormal. Sí. Eso has dicho. Eso que he dicho, anormal. Vuelta a los años. Claro que sí, a todos los que nos estén escuchando en Radio Topo, en Zaragoza y en Radio Chabolo. Radio. Desde la cárcel de Torrero del CSO Quique Mur. Sabéis que copamos las ondas libres zaragozanas todos los miércoles. ¡Copamos! ¡Copamos las ondas libres de todos los miércoles! De 7 a 8 estamos ahí dándolo todo. También queremos saludar a la gente de Radio Mauricio Molares que nos escuchan desde Chile y más, que ya te digo yo que nos vamos a expandir en breve como la espuma del mar, joder. O una enfermedad venérea. Como una enfermedad venérea en una casa de punks veganos que hacen orgías veganas. No se me ocurre ninguna que haya así. Ay, ¿tú te suena alguna que hubiera así? No sé. No me suena yo. Esto es todo es fantasía. Todo es fantasía. Todo es fantasía de tu mente. De no, mente, eso no ha ocurrido jamás en la historia del punk de Barcelona o del hospital siquiera. ¿Cómo será una orgía de punk? Estarán, yo los imagino a todos. De negro con la camiseta blanca, evidentemente. Sí, sí, sin quitárselo. Con cara así, de pocos amigos y los brazos cruzados, ¿sabes? Hombre, si tiene la misma cara de mierda que en los conciertos, tiene que ser un rollo de orgía. Claro, lo digo yo, porque vamos a ver si estarán disfrutando. Dices, claro, esa es la posición de disfrute. La posición de disfrute, claro. Entonces, claro, tú imaginas una orgía, yo imagino algo así también. En realidad creo que los punks neocon, estos son como Chuck Norris, que tienen la misma cara siempre. ¿Sabes? No transmiten emociones con su cara. Cara de concierto, la misma cara. Cara de visitando a la abuela, la misma cara. Siempre tiene la misma cara. Cara de ver el último disco de Tragedy. Me voy a poner la camiseta de concierto, en negra con letras blancas. Me voy a poner la camiseta de ir a ver a la abuela, negra con letras blancas. Son impertérritos, igual que sus ideas. Que también son impertérritas. Es que lo siento, audiencia, pero he tenido últimamente un pequeño percance con de vuelta otra vez con la escena neoconservadora del neopunk conservadora, no, neoconservadora del punk de Barcelona, de este punk tan absolutamente conservador que solo tienen ellos la verdad, la única verdad es la que es nada la más que ellos la verdad. Quieren. Y nada más que la suya, todo lo demás es una sarta de mentiras o no eres su amigo. Una de las dos cosas. Y bueno, desde aquí mi más afectuosa caca en la boca a toda la gente que considera que el punk solo es lo que ellos crean que es. Pues eso, meteros la caca en la boca. Y les quiero dedicar un tema. ¡Sin triturador! Sin triturador ni nada. No les pienso dejar mi triturador para eso. Les voy a dedicar un tema precisamente de una banda venezolana que tiene el valor de hacer lo que mucha gente de esta ciudad no hace, que es hacer punk. Y eso significa pues que yo hago lo que me sale de las narices y no por eso dejo de ser punk. Así que voy a poner a esta banda que se llama Z, que ha sacado un disco hace bien poco, que se titula... ¿Se podría llamar Los Z? No se llama Los Z, se llama solo Z. Pero si dijéramos Los Z, Bueno, el tema es... Los Zetas. Los Zetas. Gora, los Zetas. Gora Zetas. Bueno, pues Gora Z. Esta banda venezolana que se llama Z ha sacado un disco que se llama Explosión del Cosmos del Alma, en la que hacen una mezcla brutal de psicodelia, de crust, de lo que les salga de las narices. Y para mí, desde mi humilde punto de vista, con el que quiero empezar el año sin que no tenga ni siquiera ningún tipo de trascendencia, ni en la opinión de quien escucha ni de quien no escucha, me parece que eso es lo que debería ser el punk, y no simplemente decir, ah, tú molas, tú no molas. Y todo esto lo digo porque no pienso explicar por qué digo todo esto. Claro que sí, pero ya lo digo yo. ¡Nosotros moramos, vosotros no! Eso es. Bueno, voy a poner una canción que se llama El oscuro silencio no se come mis colores. Círculo menor. Toma ya. Sigue ahí, la cruz. Zeta desde Venezuela con este disco que es un poco como esta canción, muy variado y muy abierto de mente, que es lo que debería ser, más abierto de mente y menos de mente. ¿Eh? ¿Qué te parece? Más abierto de mente y menos de mente. Muy bien, me ha parecido un gran juego de palabras. Venía preparado de casa, no, no es verdad. Bueno, ¿qué? ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a hablar hoy? Hombre, tenemos que te meto en. Es el primer programa del año. Es el primer programa del año. ¿Y eso qué significa? Pues no significa nada, porque es... Significa que llevamos casi un mes sin hacer. Movidas romanas. Pero bueno, llevamos un mes sin hacer por culpa tuya. No, por culpa mía no. Bueno, siempre es por culpa tuya. Yo intenté hacer un programa solo y al final, vamos, me tuve que largar. Me llamaste por teléfono porque me dejaste aquí aterido y muerto de frío emocional. La culpa no fue mía, fue de unos canadienses. ¿Y unos canadienses? Canadienses. Una mezcla entre canadienses y castellonenses. Una mezcla muy... No, ya te lo explicaré otro momento. ¿Canadienses? Canallas. Canallas. Canellones. Canallas, ¿no? Entre Castellón y Canadá, canalla. Ya está. Pues era uno, bueno, fue culpa de eso. Canallón. Que no voy a entrar en este tema, tío. No quiero entrar en polémicas, tío. O sea, a ver si me entiendes. Castedad. ¿Qué me da? ¿Qué más me da? Castedad. Bueno, deja de decir incongruencias, por favor. Di congruencias. Ah, tú dices lo de demente y yo no puedo decir. Pero no, y tú eres más que yo. Sí. ¿Eh? Bueno, es evidente que sí. Eres un punk neocon. Que lo sepas. ¡Hola, neoconazo! Lo tuyo vale, lo mío no. ¡Toma! ¡Toma! Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado. Tú no molas. Yo sí que molo. Tú no molas. ¿Sabes por qué no molas? No molas porque tienes móvil. Eso molaría. No molas porque tienes móvil. No molas porque tienes móvil. Lleva zapatillas. Qué asco me da. No piensa igual que yo. Huele mejor que yo, qué asco. Bueno, ese tipo de cosas. Ese tipo de movidas. Bueno, pues mira, hoy tenemos un montón de historias por decir. O sea, han pasado cosas desde la reforma de Gallardón. ¿Ya la han reformado? Sobre sí mismo, sí, la han reformado. Yo pensaba que la iban a reformar, pero parece que todavía no. Sigue siendo... ¿Le han cambiado la fachada? Ahora sí. Es aún más facha. Ahora es aún más facha todavía. Sí, han hecho un revestimiento de fachada y sigue siendo aún más facha. Y bueno, parece que está empezando a haber disensiones dentro de... ¿Qué? Disensiones. Disensiones. Que no disecciones, ojalá. Disecciones en el seno del PP, que no... Disensiones en el seno del PP, que no disecciones en el seno del PP. Que eso sería ya tan... Disecciones en el ano del PP. Eso sería ya lo mejor del mundo, que por lo menos que me habría pasado a mí en la vida. Pues parece que hay ciertas disensiones, están mirando a ver cómo lo tratan de arreglar el desaguisado. Algunas mujeres del PP han alzado un poquitín la voz, parece ser. Imaginamos que será lo de siempre, ¿no? Te tiran el globo sonda y si la cosa va bien, pa'lante, y si no, pues retrocedemos un poquito, pues como con lo de la luz, ya la volveremos a colar. Realmente no se sabe ni a lo que juegan estos tipos, porque ya no, ¿qué quieren contentar? ¿A los ultrafascistas del Opus, como el amigo Fernández, el ministro de Interior? Que ahora no recuerdo su nombre porque me sale el de su hermano. Jorge. Jorge Fernández Díaz. Jorge Fernández. Jorge. Pues parece que no sabes si quieren contentar a estos. Ahora luego ya los que van del rollo más liberal, ¿no? Neoliberal, pero así como que no quiere la cosa. Liberal, según el otro día leí en la Real Academia de la Lengua, liberal sí. Son los que hacen intercambios de pareja. Pues debe ser eso. Así que el PP a lo mejor. Ahora mismo, ¿sabes? Es que, claro, ¿qué quieres? Pero claro, es que uno nunca sabe ya, porque el primero de los primeros que se posicionó contra la ley del divorcio fue Álvarez Cascos y se ha divorciado dos veces, ¿me entiendes? Ya, porque sabía lo que le venía encima. Dice, no, yo me voy a meter ahí, qué movidas. Pues como Gallardón, que quiere eso, quiere cambiar la ley del aborto, a pesar de que él con la anterior ley nació y no debería haber nacido. Está claro que tiene una malformación en el cerebro. Tiene una... Sí. Tiene una... Gallardón. Gallardo no es. Gallardón de estómago. Ay, qué mal. Bueno, continúa. Y ya más últimamente, concretamente creo que ha sido el día 8, por lo menos en prensa, ha salido de nuevo la imputación de la infanta de Naranja. ¿Cómo has dicho? La infantación de la que de Naranja. La infantación de la imputa. ¿O cómo? la imputación de la infanta. La esputaron, claro, la si esputaron cambias, primero si y luego cambias, la han vuelto a imputar. Si dices imputación y quitas una parte y donde dices imputación de la infanta, dices infantación de la... Imputa. No, no tienes que decir in. Ah, no puedes repetirlo. Ah, claro. ¿Nunca has jugado a esto? No me lo puedo creer. No, nunca he jugado a esto. No, sé, no sabía qué me estaba haciendo, pero yo os voy siguiendo. ¿Quieres que diga puta en antena? No, no, no, no era eso. Era precisamente que tenía que quedar en el aire, como que tú lo habías entendido, ¿no? Entonces la audiencia creaba, se crea un vínculo con ellos de, ah, hacen chistes que yo también entiendo. Pero si tú eres el primero que no lo entiende, la audiencia tiene ahora mismo el vínculo conmigo. Ha dicho culo. Me encanta. Bueno, sí, pues sí, imputada, claro que sí. Y volvemos otra vez a lo que decíamos el otro día. Miedo me da este estado en el que los jueces son los últimos que defienden la democracia. Mucho miedo me da. Pues sí, manda Goebbels, hombre, este es un poco así medio mierdi, ¿no? Porque primero la imputa, luego la desimputa, luego la esputa, después de esputarla la vuelve a imputar, pero en plan así como suavecito, vamos a ver, pero si firmó ahí los papeles a ti y a mí, tranquilamente nos metían el puro, pero rápido. Pua, nosotros nos tenían imputadísimos. Pero así, sin esputarnos, de no hacía falta. Ah, cuando se desimputa a alguien, se esputa. Digo yo, en realidad. Se esputa. Imputar, esputar. Padre putativo. Padre imputativo. Efectivamente, padre imputativo o padre putativo. Ahora es el imputativo, ¿no? El rey es el padre imputativo. Antes era putativo. El rey. Pues me cago en su imputada hija. Claro que sí, hombre. Y en su esputada hija también. Está, en todos. En todos. Triturador de caca. Triturador de caca. Tengo que añadir, además, para que la audiencia sepa esto, que es muy importante. El triturador de caca lleva incorporada una bomba que envía la caca muy lejos. ¿Eh? Si ese tubo algún día ese tubo yo lo envío a un sitio secreto. Esa web. O sea que si metemos por ahí a la infanta, ¿sabes? Si pasa en el triturador día, de caca. Si pasa algún día por delante de mi casa, te lo juro que la veo venir, desmonto el tubo, lo saco, cago, tiro de la cadena. Y toda la caca se va para su cara, desde la ventana de mi casa. Hostia, yo pensaba que la ibas a meter a ella por el triturador de caca y entonces, como tienes una bomba, sería como haberle puesto una bomba. No, porque lleva mucha bisutería y se ve que eso no lo tritura bien. Oh, y a mí lo de desnudarla, claro, me da cosica. Sí, yo la verdad que no... No, no, no, no, yo casi prefiero no... No, no, no. Prefiero no, quita. ¿Sabes lo que son? Que los borbones tienen muchas enfermedades congénitas. Pero ya sabes lo que te pegan, que si tocas un borbón... Que nunca se sabe, que nunca se sabe lo que puedes pillar, ¿eh? La borbónica, por ejemplo. La peste borbónica, eso tienes toda la razón. Qué asco. Bueno, ¿y qué más? Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más me vas a poner tú ahora? A ver, ah, pues mira, voy a poner un tema. ¿O quieres que nos pasemos media hora hablando y pongamos un tema como hacíamos en nuestros inicios? Nunca, jamás. Voy a poner, nunca jamás otra vez. Nunca, claro, jamás otra vez. Nunca jamás incluiría el pasado. En fin, en principio, voy a poner un tema de una banda de Toulouse que se llama Alpiwis, que lleva... pues no sé cuántos años tocando, pues un montón. Ya empezamos con la cuota de contratiempo francés. Sí, sí, sí, sí, sí. Llevan como 15 años tocando esta gente, Alpiwis. Api UIZ, no en inglés, ¿no? UIZ. Y acaban de sacar ahora mismo, hace escasamente dos semanas o tres, como mucho, un disco que se llama 5000 euros a 1200°. O sea, 500.000 euros a 1200 grados. Que no sé qué querrá decir. Y este tema se lo voy a dedicar a una persona que mueve las cejas mucho porque se llama Ole. Ole. Así que aquí os dejamos con Alpiwis. excelente y totalmente ido de la olla este nuevo disco de los franceses Happy With, que no sé ni qué número de disco hace porque tienen muchos y llevan muchísimo tiempo tocando y son muy jefes. Sí, sí, contratiempo, pero bien. Y reciente, te digo, recién salido este disco hace poquísimo que salió. Además acaba con una especie de cumbia surrealista que es pa pegarse un tiro y reírse de ello. Pegarse un tiro y reírse de ello. Ya podían muchos hacer eso. Por lo menos la risa se la pongo yo. Para nosotros, yo pongo la risa, tú pones tu propio tiro. Y tú pagas la bala también. Señor Paco Marruenda, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar del... De ETA. Del esperpento este, ¿no? Que vuelven a montar ahí la Audiencia Nacional y con la Guardia Civil y 100 agentes trabajando y bla bla bla bli bli bli blu blu blu blu blu. Sí, sí, 100 agentes trabajando. Bueno, según esto, te digo una cosa, antes de empezar a hablar de este tema, te voy a decir una cosa. Ahora que se acaba ETA, mucha gente se ha ido al paro. Hombre, mucha gente se ha ido al paro. Escoltas, todos los escoltas, escolta, pero esgolda. Ibas a ello, ¿no? Todos los escoltas, no los jugadores de baloncesto, los escoltas de... No, eso, no los que... Hombre, pues alguno a lo mejor se podría reenganchar en alguno que otro equipo, ¿eh? Pues sí, visto lo visto, sí. Tiradores, ¿no? Bueno, sí. En fin. Pues muchos escoltas de estos se han quedado sin trabajo y tal. El otro día fantaseaba ya con la idea de una etarra y un escolta que se encuentran en la cola del paro, ¿eh? Que sería como... ¿Te acuerdas cuando yo mataba y tú lo impedías? Qué tiempos, ¿eh? Joder, nos iba a los dos de cine, ¿eh? De cine, qué bien. Y nos ahora aquí, en la cola del paro, si no tengo ni pavala siquiera. Si yo cogí una porra que me compran el chino y unas esposas aquí de chocolate. ¿Quieres? Gracias. Pueden hacer el amor. Pueden hacer el amor ahí. Amor con amor, ¿eh? Amor con amor. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que esta gente ahora, como hay muchos que se han quedado en el paro, pues has dicho, 100 agentes trabajando. Y esa es la clave. 100 agentes trabajando, ¿por qué? Pues porque no hay suficientes delitos en España que están ocurriendo, que hay que inventárselos, ¿eh? Y pues vamos a inventarnos un delito de los abogados de ETA. Concretamente, la Operación Jaque, se ha llamado la movida. Podrían haberla llamado Operación el que tengo aquí colgado, ¿no? Por ejemplo, Operación el que tengo aquí colgado, ¿no? ¿Qué abogado? Aquello de los abogados, la Operación el que tengo aquí colgado, ya está. O sea, justo unos días después, casi ni una semana, de que 74 antiguos presos de ETA en el Café Anchoquia de Bilbao cojan y... reconozcan el daño que han hecho, el daño multilateral generado por sus atentados y bueno, pues el hecho de aceptar la política penitenciaria y abrir la puerta de forma gradual a que los reclusos pues busquen individualmente su inserción, su reinserción, pues nos encontramos con que se detiene a dos abogados y a otras tantas personas y se empieza a registrar en el despacho hasta de un senador de Sortu, me parece que es. Bueno, de hecho, yo no quería tratar el tema en base a cómo uno de los periódicos más así famosos de centro-izquierda, como The Country... El centro-izquierda ahora ya es la derecha. ¿Sabes que todo se ha ido a la derecha? Pues sí, sí, siendo que la política es un círculo, al final los de Alianza Nacional serán comunistas. No te digo yo. Bueno, pues... aquí en el país, de primeras a esta abogada, ¿no? Que es abogada, que vas a ver a los presos, que sabes que te controlan las comunicaciones, que estás ahí. O sea, resulta, ¿sabes? Que una mujer que lleva defendiendo a presos de ETA desde hace un montón y que según el país se encontraba en libertad condicional, detuvieron en 2010 en una... creo que era una otra operación contra la estructura para controlar los presos de ETA, pues llaman en el país una abogada extremista en libertad provisional. Vamos a ver, digo yo que si está en libertad provisional será por algo, ¿no? O es que va poniendo cocos por ahí, o bombas lapa, o cómo es la cosa. ¿Y lo de extremista por qué es? Porque juega por las bandas. A lo mejor sí, yo creo que debe ser eso, que ahí en las pachangas va a jugar por... Es extremo. Mira, es extremo, mira, es extremo. Izquierdo, es extremo derecho. Está. En fin, ¿cómo se ponen ahí a... Se tiran a la piscina los de Country, ¿eh? Se tiran a la piscina, pero... Y pero la cosa es agua, que ya. Les detienen en abril de 2010 y salen en libertad a finales de ese 2010, ¿no? Uy, que hubo documentación para preparar atentados y sobre la divulgación de tres tulos en Francia que se les incautó ahí de todo. Pero ahí han estado libres, nada se ha sabido, 2013, y de repente llega un golpe ahí por arte de magia, ¡pum! O sea, yo me gustaría saber quién es el cerebro, ¿no? ¿Qué piensa de repente? Vamos a por... Vamos aquí, a por estos. Venga, va. Hombre, pues la verdad que está muy bien pensado, ¿eh? En realidad. O sea, el cerebro, o cerebra, ¿no? De toda esta movida. Al fin y al cabo, es una persona que es un gran estratega, ¿no? De la política. ¿Por qué? Pues porque ahora que hace tiempo que no se habla de ETA, ETA le ha hecho un gran favor al PP, un montonazo de favores al PP durante mucho tiempo. Y ahora que no se habla de ETA, pues, ay, ¿quiénes son los enemigos? ¿Quién es el enemigo? Necesitamos un enemigo. Vamos a volver otra vez a tirar de ETA. Y ahora por eso imagino que con todo el tema de la doctrina Parot y que hasta sus propias leyes las incumplen y encima están a disgusto, se quejan por incumplir sus propias leyes que ellos mismos han puesto y que a los demás nos hacen cumplir a rajatabla y si no, pues... Según como les salga a ellos de lo que viene siendo, ¿eh? Y si no, venga multa o venga pena multa o venga cárcel o lo que sea, o lo que... Vamos, o paricia, o muerte, como en el Raval con los Mossos de Escuadra, pues... multa o muerte, ¿no? Multa o muerte, sí, ahora es multa o muerte. Pues ahora, curiosamente, justo antes de esta gran manifestación que quieren hacer este sábado en el País Vasco para pues exigir el apoyo a los presos y una resolución de su situación, justo, pla, pla, pla, pla, ahí hacen un gran golpe de efecto que luego seguramente quedará en nada. En agua de borrajas. Como todo lo que hacen últimamente, porque queda en nada. Agua de borrajois. Agua de borrajois, pero ya de primeras en el País ya señala. Señalan a esta mujer como abogada extremista, como la que organizaba el control, como mantenía la línea dura y las y sobre todo les mantenía ahí a los presos que no podían desligarse de ninguna de las estrategias que ella marcara. Y sobre todo eso, su foto. Su foto ahí, que no falte, que la salga, foto. Que no falte la foto. Más falta la foto. ¿Eh? Todavía no tenemos las fotos de los nueve o ya. ¿Cuántos imputados hay por el asunto de Juan Andrés Benítez? Sí, yo no he visto ninguna foto todavía. Todavía no. ¿Por qué no la han sacado? Yo, la verdad, que le escribí a los Reyes Magos, después de que quería la foto, nombre, DNI de los imputados. Ni puto caso. Porque de los anarquistas... Sí, pero eso yo no la pedí. Eso chilenos, no lo... aquí, placa, pla. Eso yo no lo pedí para ellos, yo lo foto pedí la otra. Foto, al canto. Aquí en estas, foto. ¿Y dónde están ahí los Mossos, estos que han matado a una persona? Hombre, han puesto una foto a la infanta hoy, ¿eh? Ah, mira. Eso a lo mejor ya están cambiando las cosas. Claro, están cambiando las cosas. Pues bueno, si algún día pasa por mi casa, que lo sepa, que le voy a lanzar caca. Con un triturado. Caca triturada, ¿eh? Eso sí, ningún tropezón. Pues sí. Hablando de lo de la infanta, ya que estás, y luego hablaremos de ello un poquito más detenidamente. No, paso. No se pierdan este mes la revista Mongolia, porque trae atrás en las Reality News unas instrucciones del secretario de la Casa Real al jefe de La Vanguardia, el cual le hizo caso a los dos días para tratar muy bien el tema de la infanta, del piso que se compraban, tratarlo como españoles normales que arriesgaban comprándose un piso con la hipoteca y cosas de este tipo. Cágate, Lorito. Pero bueno, luego hablaremos de la revista Mongolia, porque este tipo de titulares, este tipo de informaciones que saca El País, en lo cual ya dan por sentado las versiones policiales y cada vez son más derechistas, veamos por qué, porque en ese mismo número, y lo diremos después aquí, sale todo lo que calla. Es la pléyade, la cúpula del consejo editorial de El País. Así nos podemos enterar un poquito de lo que es este periódico desde hace tiempo. Vale. Ya en plan a lo harto, pero antes pues luego hablamos, venga, vamos a poner un tema que se llama Punk. ¿Qué te parece? Se llama Punk el tema. Punk. Punk. Es de una banda también francesa. ¿Por qué? Porque hay muchos discos que han empezado a salir ahora mismo. Y este disco salió hace también muy poco, el año pasado. Y se llaman Page 33, o sea, Página 33. Y el disco no tiene el mismo nombre que ellos mismos. Todos estos discos, insisto, bajáoslos de sus páginas y de sus bandcamps gratuitamente. O de nuestros podcasts. O de nuestros podcasts, que podéis seguir los índices, los índices, ¿no? ¿Cómo se llama? Índice, ¿no? Los links. Los lingues. los enlaces, perdón, eso es lo que quería decir, porque me estaba raificando. Pues ahora, si me los mandas, que con las dos, los grupos con las palabritas que vienen, luego no me los mandas y qué, entonces qué. Bueno, ahora no me metas a mí en tus movidas, ¿eh? Bueno, pon ahí el tema. Los franceses Page 33, desde su nuevo disco que acaba de salir hace bien poco, que os podéis bajar de su Bandcamp gratismente, como tiene que ser, como está mandado. ¿Qué pasa? Seguimos aquí. Además, traído aquí en Mongolia, ¿eh? Te lo he traído aquí. Esta revista es muy tú, ¿eh? La primera vez que la vi pensé, mira, es tan fea como él, de feísmo, ¿eh? Porque fíjate esto, esta mierda que es. Y encima es idiota, porque tiene su parte idiota, pero también es seria, ¿eh? Y luego también es sexy y cocina muy bien. Sexy. Pues es verdad, soy sexy y cocino muy bien. Bueno, pues sí, esta revista por algo soy suscriptor, a mí me gusta mucho. ¿Eres tú? Soy suscriptor. ¿Suscriptor? Soy suscriptor. Suscriptor, lo encripto todo. Lo cripto. Bueno, lo que hablábamos de la notita de la infanta, ¿no? Ya que ha venido aquí de repente pim pam. Hombre, notita no, ya llamaría notas directamente. Pues pone, directamente, la leo porque es muy cortita. Atención. El secretario de las infantas le escribe a Godó, al conde de Godó, sobre cómo presentar pues el traslado de los duques de Palma a Barcelona en 2004. La petición pues fue cumplida, pero vamos, fielmente, creo que fueron en 2 días. Tardó el diario del conde de Godó en cumplir las instrucciones de Zarzuela. Atención. Claro que sí. Textualmente, Leo pone, nota para hablar con Godó. Pone, 1. El tema es la presencia de la infanta Cristina e Iñaki en Cataluña. Hace tiempo que venimos pensando sobre la oportunidad de que se instalen con carácter estable en Cataluña y en Barcelona. Eso es un guión, atención. Otro guión. Es un gesto de la corona. Guión. Están integrados. Ha sido una experiencia positiva hasta ahora y será en el futuro. O sea, le marca el guión ya directamente. 2. La infanta y su familia, como toda pareja, ha buscado una mejor instalación y pensado en su carácter definitivo en Cataluña. O sea, la infanta y su familia, como toda pareja, ha buscado una mejor instalación, como nos queremos instalar. Todas las parejas buscan una mejor instalación, ¿no? Pues, por ejemplo, la gente a la que desahucian de su casa, pues busca una instalación mejor en la calle. Claro. Claro. Ahí está. Como cualquier pareja normal. Claro que sí. Ahí está. Pues esto es lo que quieren poner, ¿no? Están en plan, estamos buscando, ¿no? Como el sueño español. La pareja que se va y se embarca en una hipoteca y arriesga, como todo el mundo. Pues bueno, 3. El guión 3. Buscan y encuentran una casa. Ahí está. 4. La compran, como muchos españoles, contando con su casa actual y con el dinero barato, es decir, endeudándose con un crédito, ¿no? O sea, ya como muchos españoles, la infanta reflejo del pueblo español. O sea, la infanta desahuciada también será un gran, ese sí que es un gran ejemplo del pueblo español, ¿no? La infanta desahuciada, a mí me gustaría verlo eso, ¿eh? Y ahora lo bonito de todo es que le dice 5. Te pido, que me haces un guión y encima me pides. que la presentes como una aportación, como un aportación positiva. Encima le cuesta la ESO, no sabremos si se lo habrá sacado el señor secretario, que también es, está imputado, y no sé si es putado también, pero por mí lo estaría. Te pido A, que la presentes como un aportación positiva, que los duques de Palma fijen su residencia en Barcelona. B, que lo presentéis como algo natural de compra inmobiliaria, con los riesgos de endeudarse que tienen las parejas jóvenes de hoy. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Obviemos totalmente que se trata de la hija del rey, en primer lugar, y en segundo lugar, un exjugador del Barça de balonmano que ganó miles de títulos y cobró un sueldo del Barça de balonmano, uno de los más altos de Europa. Más luego de los chanchulleos que ha tenido. No, ya solo, centrándonos solo en eso, año 2004, que es del año 2004 este mail. Nos centramos solo en eso y que los llamen pareja normal, es que es un insulto en nuestra puta cara. Así de claro. En nuestra imputada cara. En nuestra imputada cara. En nuestra esputada cara. Sí, exactamente. Por cierto, qué vergüenza el Barça en general, ¿no? Pero qué vergüenza que sigan teniendo la camiseta de Urdangarín colgada del Palau Blaugrana, ¿eh? Eso cada vez que lo veo yo... Mezque un club. Claro que sí, varios, ¿no? Mezque un club, una gran pelota. Es lo que tiene vivir en Cataluña. Es así. Bueno, pues todavía hay un punto 6. Le diré a Iñaki que te llame y ya lo habláis vosotros, ¿eh? Venga, sí, ¿no? Y festival. Este, efectivamente, y ya lo habían hablado y de hecho el correo dice el señor Iñaki. Iñaki, te adjunto la nota de la que hemos hablado por teléfono. Un fuerte abrazo y ánimo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Viva La Vanguardia. Claro que sí, el periódico independiente. Pues a mí me gustaría también enviarle un correo a La Vanguardia diciendo... Oye, ¿sabes? Una noticia sobre mí, ¿sabes? Que yo me voy a... Mira, que me he comprado un triturador de caca. Ahí que está. Quiero que se lo digas a... Que lo presentes que como lo algo presentes, normal. Lo presentes como algo normal. Pero con los jóvenes gente, de hoy... Los mucho... jóvenes de hoy, pues muchos quieren triturar su caca antes de tirarla, ¿sabes? Claro. Porque les da cosica, ¿no? Y entonces... Porque quieren una mejor instalación de su caca. Mejor, como todas las parejas. Como todas las parejas. Como todas las parejas. Yo y mi caca, pues queremos una instalación pues que mejore nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues una instalación que está en Barcelona, pues señor de Godó, señor de Godó. Ahí está, que solo es un gesto de... Sí, es un gesto, o sea que me... No es de la corona, es del anillo, de nuestro anillo, el que tenemos en todas. El anillo sale de mi anillo, todo lo que pasa por el triturador de caca. Claro que sí. Y bueno, no sé, si me quiere usted, haz que me haga una entrevista a mí, a mi triturador. Yo quiero salir en las fotos, que somos una pareja normal, la gente nos mira muy raro, pero somos una pareja normal, yo le doy lo mío y él hace lo suyo. Claro. En fin. Nos complementamos muy bien. Nos complementamos, yo tengo caca, él la tritura, no sé, somos gente normal. Claro que sí, infanta caca. Podríamos llamarla ya a partir de la infanta caca. Infanta caca. Sí, yo es que ya... ¿Qué quieres que te diga? Yo tengo así... ¿Sabes que se me entrecierran los ojos cuando hablo de esta gente? Se me entrecierran de forma cínica. ¿Sabes lo que... ¿Sabes qué tipo de mirada quiero decir, no? La que ya decir... En realidad ya si es que cualquier cosa a mí ya... Yo me lo creo todo ya, así lo que sea. Me da igual. Ya estoy descreído. Depresión. Depresión. Bueno, pues para más depresión, veamos a ver el artículo al que íbamos, que era el de la revista Mongolia, en el que igual diseccionaba un poco lo que es el consejo de prisa de la empresa que edita El País. Oh, Juan Luis Cebrián es el primero. El primero, evidentemente. Ahí está, el hombre más Juan sexy de España. Sí, Cebrián, en el pasado, relacionado con Bankinter. Este hombre que dijo la frase de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades a todos los que echó deprisa en un consejo de trabajadores, claro, cuando el tío cobraba 13 millones de euros al año. Bueno, tenía razón, se refería a su familia, claro, a él y a su familia. Ahí está. Bueno, después tenemos a Manuel Polanco, que es un poco el convidado de pierna, lo único que queda de la familia Polanco, a la cual pues le quitaron la dirección de... Nada que ver con Polanca, ¿no? ¿Verdad? No. Fernando Abril Marturell, consejero delegado. En el pasado estaba asociado a Credit Suisse y JP Morgan. Mira, tengo una cosa, la gente que es calva y se hace fotos para que no se le vea la parte de arriba de la cabeza, directamente me dan asco. Como Carlos Núñez. No merece vivir. Como Carlos Núñez. Mal Carlos Núñez. Mal, ¿cómo se llama? Muy mal, este? Muy mal, Fernando Abril Martorell. Muy mal. Lleva la calva con orgullo, ¿eh? Que si tienes tanto dinero, hazte implantes, como el Cholo Simeone. A ver, ¿eh? Que luego mucha pasta, pero se te ve todo el cartón. Siguiente, otro que se corta por la mitad, ¿eh? La calvicie. Juan Arena. En el presente está en Everis y pasado estaba en Bankinter. ¿Everis qué es? Es un por cierto, el otro calvo renegado estaba en JP Morgan, sí, y Credit Suisse, que no tiene nada que ver con el Credit Suisse, ¿eh? No os confundáis. No, nada de yogures, ¿eh? Solo créditos. Ahora el siguiente que viene, que es bastante feo. Nicolás Bergruen. Bergruen. Con dos Gs. Con dos Gs, ¿eh? Un poco feo. Estaba antes en Alfa, que debe ser una entidad financiera, y ahora en Bergruen Holdings, que debe ser una mierda gordísima si lleva su mismo apellido, claro. Sí, bueno, y son holdings, ¿no? Yo no veo aquí, para ser un periódico de izquierdas, veo mucho banco, ¿eh? Pues lo acabamos de empezar. Pues venga, continuemos. Ahora aquí viene lo bueno. Claudio Boada, aquí, el rey del mambo. Este está en Blackstone, que es un fondo de estos de inversión, en HSBC. Fondo buitre. Fondo buitre, super buitre, y antes estaba en el Banco de Bilbao, en Lehman Brothers y en el grupo Mark. ¡Bravo! Este, uno de los que llevaba Lehman Brothers junto con el señor Luis de Guindos, hoy ministro de Economía, que lleva Lehman Brothers en España. Claro que sí. Yo siempre los confundo con los Lehman Brothers, no tienen nada que ver, ¿no? No. Vale. No. Bueno, después tenemos a Ariana Huffington, que será la que ha hecho la del Huffington Post y por eso estará por ahí. Bueno, la del Huffington Post en realidad es una versión del Huffington Post que lo lleva otra Huffington. No por sé eso si imagino que estará aquí. Pero aquí pone que es vocal. Yo veo muchas consonantes en ese nombre. Hay algo que no está claro ahí. Y pocas vocales. Solo hay dos, tres, cuatro. Solo cuatro. Pues vaya vocal. José Luis Leal Maldonado. Aquí tenemos a otro tipo que, madre mía, con la cara que tiene y las orejas también que gasta, está para darle un par de solomillos de seitán vuelta y vuelta. Ahí. Banco de Vizcaya, presidente de la Asociación Española de Banca, nada menos que del 90 al 2006, 16 años en el cargo. Muy bien. Jesús María José, muy lo bien. Que ahora ha visto, ¿eh? Periodismo. Este pájaro, periodismo. Como Dios manda. Ahí. Este también es vocal. Este es vocal también. Este lleva vocales. Junto con Gregorio Marañón, que creo que es hijo de. Y el Banco Urquijo. Banif, que no sé bien lo que es. Y el BBVA. Banif, no sé. Ban, de Ban, empieza por banco. Algo será un banco. Sí, un banco. Eso es. Tenemos después también al señor Alan Mink, que este es de los buenos de verdad. Que viene del pasado de Rothschild. Satanás, viene de Satán. De la banca de Avernor, la banca Rothschild, por favor. Y ahora está en lo que es actualmente el infierno. El segundo Averno, ¿no? El segundo Averno. Ha bajado de... El Nostre Avern. El Nostre Infer, que es CaixaBank. Un saludo desde aquí a la persona de un banco que ha intentado convencerme de que CaixaBank son buena gente. Toma. Gracias. Toma ahí. Toma para ti. Y después de esto tenemos a Agnès Noguera, que esta viene del Banco de Valencia. ¡Ole ahí! Y de Bankia. Bien. Esta es la persona que, ¿sabes? Cuando van de cena y pagan todos a escote, ¿sabes? Esta es la que recoge el dinero. Esta es la que recoge, ¿sabes? Porque la todo el mundo bote. Confía en ella. Porque dice, no, hombre, Agnès, ¿no? Agnès te llamas, ¿no? ¿Verdad? Agnès, sí. Agnès es muy maja. Agnès no robaría nunca. Aunque ha estado en dos entidades que han robado mucho. Toma ahí. Después tenemos a Borja Pérez, que no está, no tiene. Pero se llama Borja. Pero se llama Borja. Se llama Borja, lo cual ya aquí es... algo que está algo turbio. Algo seguro turbio que algo malo hay, fijo ahí. Sí. Emmanuel Román, que Mangrove, que es otro fondo de buitre de estos. Goldman and Sachs y GLG Partners, que es otro fondo de estos buitres. Muy bien. Toma ahí, tiene también lo suyo. Y luego a un señor que se llama Ernesto Zedillo, que parece. No sé si será aquel que fue presidente de México. Ernesto Zedillo. A ver, familiar, por lo menos. No es que claro, aquí no se le ve el sombrero, como está cortada la foto por arriba. El caso es que este viene de Citi, de Citigroup, Citibank, Citimierda. Citi los Citipaldis Group. Muy Citi bien. Los Citipaldis. Y por último tenemos a Teresa Díez Picazo, que proviene en el pasado del Banco Central Hispanoamericano, Banco Santander. Es decir, muy que bien. Hay una, dos, tres, cuatro personas solo que... En principio no pertenecen de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, o sea, 12 que vienen de bancos y 4 que vienen de otras cosas que no son bancos ni tienen nada que ver con la banca. Está muy bien para ser un periódico. repetimos, un periódico. Un periódico. Así con que todo de banqueros. Ya, un periódico. Ya saben que cuando les vienen los editoriales estos abogando por el rescate de la Unión Europea sin ninguna fisura, porque se empiecen a capitalizar los planes de pensiones, es decir, que empiecen a ser privados para que se acabe con ellos, y con todo el tema de, yo qué sé, por ejemplo, el modelo actual este en el que de recortes el desempleo, gestión privada del paro, aumentar tasas universitarias, más facilidades para el despido, todo esto, no se asusten de que digan qué pasa aquí en el país, ¿no? Es que estos señores están ya están ahí mandando pero a un nivel macro. Muy bien, bravo por ellos. Vamos a ponerles una canción, además de un grupo que me viene, pero me viene que ni pintado. ¡España! No, hostia, no puedo yo traer nada de España porque no funciona internet, pero voy a poner España otro día porque, por favor, vaya puto grupazo, España. ¿Tú lo tienes? No, otro día lo ponemos. Hoy no me da tiempo. Hoy voy a poner un grupo que se llama, que es canadiense, que se llama Todos Caerán. Está muy bien el nombre. Voy a hacer un grupo, si estuviera en Canadá, haría un grupo de Sky, lo llamaría Es Canadiense. Es Canadiense, muy bien. ¿Qué te parece? Nada, que voy a poner la canción y así no tengo que escucharte. La canción se llama, bueno, el disco lo acaban de sacar también hace nada, un par de meses. Hoy veis que estoy bastante novedoso. El disco se llama Town of Cats y a pesar de que se llaman Todos Caerán, no cantan en castellano. Efectivamente, y esta canción se llama Kafka on the Shore, o sea, Kafka en la costa. Pues ahí, pues nada, pasándolo bien, ¿eh? Como era Kafka, muy de pasarlo bien. Era muy de pasarlo bien Kafka. Qué bien se lo pasaba Kafka, ¿a que sí? Kafka, mira, vamos a ello. We'll be right back. Todos caerán desde su último disco, Town of Cats, que son de Canadá, canadienses, no castellanenses. No es canadiense. Bueno, que nos tenemos que despedir, ¿no, Churri? Porque nos hemos dado cuenta ahora mismo de que se nos ha hecho tarde, ¿eh? Porque nos hemos puesto aquí a hablar de que si la caca, la infanta... Es que... Trituración. No podemos hablar, bueno, es que la caca es... La caca es lo suyo, tío. Pues sí, tenemos una agenda de momento, bueno, tanto viernes y sábado hay conciertos en la jungla que la gente del programa que viene después de Waves and Fast os los detallará seguramente, junto con un concierto también que hay el viernes en el Casal de Roquetas de Inquietud, Asak y Golem, aunque eso no es contratiempo, pero bueno, Inquietud son buenas gentes de Radio Chabolo, algunos de ellos, gente afín a la sala Arrebato que pulula por allí mucho, así que sepáis que hay concierto mañana en el Casal de Roquetas, que creo que empieza a las 6:30, me parece. Sí, creo que sí, bueno, sí, 6:30, 7, sí. Bueno, empieza prontico para que sea compatible con la gente que luego quiere la jungla, porque la jungla ya se sabe que los horarios son de todo menos europeos. 12 de la noche o así empieza el concierto. Sí, sí, locura. Bueno, tocan, me parece que tocan Perras Salvajes y no sé qué más. Alerta. Y, alerta, más grupos que empiezan con una sola letra, una palabra. Hieresis. Más grupos que empiezan con una sola letra, he dicho, ¿eh? Sí, qué absurdo, todos los grupos suelen empezar con una sola letra. Hay alguno empieza con dos. Alguno con números. Fa. No, pero empieza y acaba. Empieza y acaba. Con dos letras, con una letra. Bueno, al final. Empezar a acabar con dos letras ya sería bueno. No tiene ningún sentido nada de lo que estoy diciendo. En fin, no. Tenéis este festival durante el fin de semana, el aniversario de la jungla. Esperemos que dure muchísimos años más. Y además de esto, luego el domingo tenemos a este señor que vamos a poner ahora para despedirnos. ¿Verdad, Churri? Pero di qué es lo que hay. ¿Qué? ¿Qué es lo que hay el domingo? Ah, esto, sí. Above the Tree y Zozo Brown. Above the Tree es un señor de Italia que viene aquí con su guitarra y sus cosas. Estos serán el Antique Forn de Valcarca por 4 euros. Uno de ellos será para pagar tu afiliación a socio si no lo eres ya. Si no eres ya socio te costará 3 euros solo. Es un lugar en el que se hacen cosas muy interesantes y que está junto al metro de Valcarca, a la parte de arriba ahí, cruza la placeta esa que hay ahí y te metes en la calle Gambrils, me parece que es número 8. Si no me equivoco, que puede ser que me equivoque así, tampoco me tenéis muy en serio. Antique Forn de Valcarca, estará este señor, Above the Tree, que toca también en un grupo que se llama Gallina, y hace muchas cosas y no para de girar, y es muy jefe. Y voy a poner un tema de su última visita. Pero antes de ponerlo, una pequeñita cosa de agenda, pues bueno, que ahora mismo a partir de las 7 se está proyectando en el Dynamo Spy de IJ, DIY, Do It Yourself. Pues un documental en pantalla grande, Fermín, una odisea electrónica sobre la vida de León Fermín, el inventor del Fermín, este instrumento musical electrónico así que va por ondas, que hace... que no lo tocas que físicamente, no lo tocas sin tocarlo. Y sobre todo el sábado 18 de enero a las 5 de la tarde pues habrá un taller que se llama Diferentes formas de jugar con la tele. En el espacio, vaya. ¿El espacio? Sí, lo que se va a tratar es usar tu antigua tele para que sea una máquina que responde a señales de audio, vaya. Sí, va a hacerte como si fuera un ecualizador gráfico de estos del Windows, pero con la tele antigua. Es muy bonito, el efecto es precioso. Es muy chulo. Y pues nada, que lo único que necesitas es pues un televisor antiguo de los de tubo, altavoces antiguos de ordenador autoamplificados... Es decir, que se tengan que enchufar a la corriente para poder funcionar, y un soldador de estaño y cinta aislante. Y ganas. El taller pues pone que será una jam de conocimientos y pues nada, puedes contactar con ellos en su web, que es http://dinamospy.info. ¿En serio has dicho web? ¿Contactar en su web? Web. ¿En su web? Web. Has dicho web. Web. Web. Me web. Parece muy fuerte que hagas dicho web. Como el web dread. Sí. Bueno, nos dejamos aquí a la gente con a voz de Tri. Vamos con a voz de Tri y seguida Menete. Si estáis escuchando en directo, vendrá la buena gente de Wayfan Fast para traer... Hola, desayuno. Lo contrario que traemos nosotros. Que es seriedad y buena música. Más o menos. Vale. Vamos con Above the Tree y nos despedimos. De su concierto del año pasado. Que esto lo hemos grabado nosotros con la cámara. Toma ahí. El año pasado, en directo. Así lo digo. Dale, pone play.